11:35, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 3 de diciembre, día, como decíamos anteriormente, jornada en la que se conmemora pues precisamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en el día de hoy nos estamos acercando a los diferentes colectivos. Lo hemos hecho, por ejemplo, con Vamos Juntos, lo hemos hecho también con Discovery. Ahora vamos a cambiar totalmente de registro, pero no, en este caso, de acción social, porque nos vamos a referir también a otro colectivo local que en nuestro municipio trabaja, pero en este caso una ayuda destinada principalmente a todas aquellas personas que se ven afectadas por el cáncer. Es el caso de la asociación Dame tu Mano, que celebraba el pasado 15 de noviembre la tercera noche musical, un evento que viene pues precisamente a intentar obtener recaudación, fondos para poder desarrollar todos los servicios, programas y actuaciones que desde Dame tu Mano se desarrolla y que son acciones que, bueno, pues quedan siempre en mucha ocasión en el ámbito de la privacidad y casi que no se dan a conocer, además que debe de ser así precisamente, ¿no? Porque es un campo de actuación, el de Dame tu Mano, muy privado, como es el de la salud, y bueno, pues los servicios y las acciones que se desarrollan pues tienen que quedar también en ese ámbito. Nosotros vamos a aprovechar hoy para hablar de ese trabajo que desde Dame tu Mano se lleva a cabo, y lo vamos a hacer con las impulsoras de este proyecto, con Isabel Benítez y con Encarna Oliva. Encarna Oliva es vicepresidenta de Ubrique Dame tu Mano y la tenemos aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Y también está Isabel Benítez, otra de las impulsoras también de ese proyecto de Isabel Área Musical. Isabel, muy buenos días. Hola, buenos días. Acercaros un poquito a los micrófonos para que se os escuche bien y para que todos los oyentes de Radio Ubrique pues puedan conocer, ¿no? Esas palabras que tenéis que dar, en primer lugar, de agradecimiento, que por ahí es el motivo de esta entrevista. Agradecer a todas aquellas personas que participaron en esa tercera noche musical y también agradecer a todas aquellas personas que asistieron al evento como espectadores para disfrutar de lo que vosotros ofrecíais y al mismo tiempo también contribuir con la acción solidaria de Dame tu Mano, ¿verdad? Pues sí. Hoy estamos aquí para agradecer, como bien dice Rocío, a todo aquel que participó en la noche musical, tanto en el escenario como abajo, porque la verdad es que llenamos el aforo. Y también me gustaría decir la recaudación, los gastos que hemos tenido y el dinero que nos ha quedado y para qué lo vamos a utilizar. O sea, más transparencia imposible, ¿no? No, siempre, siempre, siempre la transparencia ante todo. Pues bueno, ante todo agradecer a Isabel Benítez. Sin ella este evento, pues no se podría hacer. De ella surgió un buen día el hacer este evento y gracias a Dios este año ya es la tercera edición. Con ella tenemos como presentador, que también es la tercera edición que nos presenta, a Pepe Carrasco. En Canción Española hemos tenido este año a Isabel Benítez, Beatriz Alguero y Gloria Beltrán, que nos llegaban del Bosque, y María del Rosario Gil, que es de Ubrique. Al piano, Miguel Ángel Beltrán, que bueno, que este hombre es muy conocido aquí en el pueblo, porque aunque sea del Bosque, pero viene mucho a Ubrique. En coros, pues en coro tenemos al Revuelo de Castañuela, que también es de Isabel Benítez, Aires de la Sierra, de Ubrique, Brisas del Pinzapar de Grazalema. El año pasado tuvimos al grupo de Cortes, pero este año, por diferentes problemas, pues no han podido venir. Y ahí ha estado Isabel buscando, interesándose, hasta que Brisas del Pinzapar pues decidió de venir a acompañarnos. Al baile teníamos Bernarda y Pepe, que ya son un clásico de Ubrique, algo, y su grupo Arcoíris. Entonces, a todos ellos, muchísimas gracias por participar una vez más y estar con nosotros. Porque además de manera desinteresada, que ellos no cobran ni nada. Aquí nadie cobra. Es más, ellos pagan la entrada. Ellos pagan la entrada. Que ya es decir. Ellos pagan su entrada, todo el que entra por aquellas puertas, desde Isabel Benítez hasta terminando por la última persona que entre a las 9:30, paga su entrada. De ahí que, os cuento, el aforo son 262 plazas. Hemos vendido las 262 plazas por 3 euros, os cuento, 786. nos donaron tres entradas. y hace un total de 797. Hemos tenido un gasto de 250. En total hemos recaudado 547 euros. Estos 547 euros los vamos a dedicar a ayuda psicológica. ¿Por qué ayuda psicológica? Pues bien sencillo, vamos a ver. La única persona que cobra en la asociación es la psicóloga. Y a ella le tenemos que pagar todos los meses, como es lógico. Y cada día, cada vez, son más las personas que se nos acercan a la asociación. Y casi todos piden ayuda psicológica. Entonces, hasta el día de hoy, nadie que haya tocado a aquella puerta se ha ido sin la ayuda que más o menos pide. Claro, hay personas que a lo mejor, pues fíjate, tienen que estar yendo a Jerez todos los días, ¿no? Pues se la ayuda, a ver cómo te digo, pues pagándole su gasolina, pagándole de alguna manera. Sí. Tratamos de paliar, todos no podemos. Uh-huh. Porque se nos escapa de nuestras manos, pero tratamos de paliar los gastos de estas personas. Pero lo que es la psicóloga, eso sí, eso es todos los meses un gasto fijo. Entonces, este dinero va destinado a ayuda psicológica. Y bueno, Rocío. Forma parte de los servicios que se prestan, ¿no?, por parte de la asociación de Dame tu Mano, que es uno de los fundamentales. Realmente, desde Dame tu Mano, desde que se fundó, desde que comenzó, incluso yo creo que ese era el principal objetivo, ¿no?, cuando se constituyó, el ayudar a pacientes y a familiares. Sí. ¿No? Sí. Principalmente. A pacientes y a familiares, porque a veces el familiar está peor que el paciente, aunque se crea que, pero es así. Es así. Entonces, pues sí, es para pacientes y familiares. Uh-huh. Evidentemente, en el plano médico de los tratamientos, pues ya da cobertura a la seguridad social, se aporta en lo económico con esas dietas, con ese transporte, que traslado, ¿no?, a los centros hospitalarios, que evidentemente, bueno, pues ahí sí que hay una complicación, ¿no?, porque supone un gasto importante para la persona, y ahí sí que se apoya, pero yo imagino que el principal exponente, ¿no?, del servicio que se presta desde Dame tu Mano, pues es esa ayuda psicológica que tú decías, ¿no? De ahí el que contéis con una profesional que trabaja diariamente, no sé, en el centro, ¿no? Sí, ya eso queda en sus manos. Ella conoce los pacientes, el paciente llega a la asociación, la directiva le hace un protocolo, que le llamamos nosotros, y de ahí se deriva la psicóloga, y ya es la psicóloga la que sabe si lo tiene que visitar toda la semana, semana sí, semana no, ahí ya no entramos nosotros. Claro. Ya ahí es ella la profesional, no, ya ahí no entramos nosotros. Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues también imagino que ayuda a familiares cuando lo pueden demandar, ¿no? No solo al paciente. Sí, porque nos hemos encontrado casos muy, muy diferentes. Muy difíciles, ¿no? Situaciones difíciles que hay que atender y bueno, pues ayudar en ese plano, en el psicológico, que es el que tendría que buscarse las familias con recursos propios, si quisieran tenerlo. Sí. Y además también es quizás el que se deja más de lado, ¿no? Porque cuando se padece una enfermedad como el cáncer, uno quiere tratarlo desde el punto de vista médico, pero en el plano psicológico, bueno, pues lo dejamos de lado porque lo importante ahora no es lo físico. Sí, quizá. Porque las personas, cuando están metidas dentro de la enfermedad, ya sea la mujer, ya sea el marido, ya sea un hijo, pues no piensa en él, piensa en el enfermo. Y el cuidador tiene que estar cuidado. Si el cuidador no está atendido, no puede atender al enfermo. Uh-huh. Eso es algo que es así. Entonces, ahí entra la psicóloga. Pero se tiene que dar cuenta esa persona de que lo necesita y pedir esa ayuda. Es así. Y bueno, pues evidentemente el trabajo de la psicóloga es una profesional contratada, remunerada, y todo eso hay que abonarlo, claro, ¿verdad? Claro. Ahí siempre tienes que tener un dinero disponible porque los demás pues somos altruistas. Además, te vas cambiando unos con otros y lo llevamos muy bien, gracias a Dios, muy bien. Pero el trabajo de la profesional, ese trabajo lo hace un profesional o nosotros no, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya sea en este momento la profesional que tenemos o no sé, en otro momento otra, pero tiene que ser una profesional. Y de ahí, bueno, pues el hecho de desarrollar iniciativas como esta y otras tantas que a lo largo del año se pueden realizar por parte de Dame tu Mano para recaudar toda esa financiación. La asociación Dame tu Mano siempre está abierta a cualquier evento que se nos ofrezca, siempre. De hecho, esta tarde tenéis una entrevista con José Antonio Orellana. Sí. Y que la emitiremos mañana. No sé, pero sé que esta tarde José Antonio vendrá por aquí. Sí, sí, sí. Y vais a hablar de otro evento. Sí, sí. Y pues nada, en ese evento nosotros pondremos nuestra colaboración y trataremos de que se venda lo máximo posible. Sí, vamos a explicarlo si te parece, ¿no? En Canna se trata de... Es un proyecto que llega por parte de la Delegación de Fomento Creativo, se llama Ubrique Emprende, y pretende dar cabida a todos aquellos jóvenes emprendedores que tengan una idea de negocio y que quieran plasmarla, ¿no? Desarrollarla. Aparte del aspecto empresarial, que eso corre a cargo de la búsqueda de negocio que pueda tener el propio interesado, pues el Ayuntamiento, a través de Fomento Creativo, contribuye en la promoción de esa idea. La primera ha sido Jennifer Domínguez, que ha planteado una muñeca de piel que bueno, es una maravilla. Nosotros tuvimos oportunidad, claro, de recoger la presentación de ese proyecto y que se va a poner a la venta próximamente en un stand en el Centro de Unidad España. Es una muñeca elaborada en piel que, bueno, tiene un coste de 19 euros, pero que lo merece, desde luego, ya no solo por lo que es el diseño en sí, por lo original, sino también porque es un producto que nos define a nosotros, ¿no? Como briqueños, por aquello de que se ha utilizado la piel. Bueno, como decíamos, lo que se recaude, o parte de lo que se recaude de la venta de esa muñeca, va destinado a Dame tu Mano. La muñeca se pone a la venta en 19 euros. Y 2 euros de esos 19 euros irán destinados a la asociación Dame tu Mano. Cuanto más muñecas se venda, más dinero recogeremos. Ni más ni menos. Entonces, pues, se están poniendo incluso para algunas tiendas. Toda la tienda que quiera tener alguna, pues que se le va a dar la oportunidad de tenerla para vender al máximo. Son 2 días lo que se va a estar en la Avenida de España. El día 6, si mal no recuerdo, y el día 13 creo que es. Son los 2 días que se va a poner el stand en la Avenida de España. Y ahí estaremos acompañando a Jenny. Y Jenny es una diseñadora muy jovencita, a la cual yo conozco desde niña y me encanta. Le tengo mucho cariño. Y nada, ahí estaremos pasando frío, calor, lloviendo. Y esperando que la gente se nos acerque. Y ya está. Como siempre. El día 6 y el 13 de diciembre son la jornada, bueno, el día 6, que es este viernes, ¿no? Exactamente. Este viernes, así que este viernes en el Centro Unidad España van a poder adquirir a través de ese stand la muñeca que ha sido elaborada, diseñada por Jennifer Domínguez y que forma parte de ese proyecto Ubrique Emprende, que se ha denominado Piel Emprende, porque, bueno, pues precisamente se trata de una muñeca de piel. Tiene ese valor de 19 euros, 2 de esos 19 euros irá destinado a la asociación Dame tu Mano. Y bueno, pues es un... Yo creo que igual se queda... No hace falta ni colocar el stand el 13 de diciembre, ¿no? Por no sé cuánta existencia habrá previsto de muñeca, pero... Yo sé que Jenny tiene un número de muñeca. Se lo vamos a preguntar después cuánto. Sí, después ya le pregunté. Yo sé que ella tiene un número. Y si este viernes se vendiera un número grande, pues tendría que trabajar mucho para hacer más. El próximo viernes tener otro número de muñeca. Y bueno, Dios quisiera que tuviera que trabajar hasta de noche, fíjate que te digo. Bueno, yo invito a todos los ubriqueños a que se pasen por el stand y le echen un vistazo a las muñecas. Que esto, cada uno, si te inspira, las quieres comprar, perfecto, pero que sepan que parte de lo recaudado va a ir para Dame tu Mano, tiene esa acción solidaria, y que además estás comprando una cosa que nos identifica como ubriqueños, que también es importante, ¿no? Pues y que como objeto para regalo es maravilloso. Es precioso, Así que nada, con todo eso nos quedamos. Yo invito... Es una forma de llamar. Que toda la persona que esté padeciendo la enfermedad del cáncer, ya sea directa o indirectamente, se pase por la sede. Estamos donde siempre, donde el ayuntamiento nos dio el salón. Gracias al ayuntamiento tenemos una sede, una habitación donde pone un cartelito, Dame tu Mano. Y eso, que no tengan reparo en ir. Allí estamos de 5 a 7 en invierno, de 6 a 8 en verano, siempre, de verano y invierno, porque esta enfermedad no entiende ni de calores ni de frío. Y es más, si una persona por alguna cosa necesita ir a las 4 de la tarde, pues siempre habrá alguien para recibirla, sea la hora que sea. Pasa que tenemos que tener un horario puesto. Claro. Y como todos trabajamos por la mañana, y algunos y muchos también por la tarde, pues el horario nuestro es de 5 a 7 en invierno y de 6 a 8 en verano. Y ya está. Uh-huh. Y que nada, que allí estamos para lo que lo necesiten. Y siempre trataremos de ayudar con el máximo que podamos. Uh-huh. Oye, Encarna, ya que estamos, te voy a hacer una pregunta un poco ya más de carácter personal, si te parece bien. ¿Tiene un coste el trabajar de voluntaria en acciones solidarias como esta? En el caso, por ejemplo, de Dame tu Mano, ayudando en el ámbito de la salud, ¿no? Con pacientes y familiares de enfermos de cáncer. ¿Un coste personal, me refiero, del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación. Pues decía, estamos allí, trabajamos por la mañana, pero por la tarde no, pero estamos allí. Sí, entonces, pero por eso, no lo tiene, y te voy a dar la explicación. Yo soy fundadora de la asociación, junto con dos personas más, con Eli Bueno, que se tuvo que retirar, y con Juan y Rodríguez. Uh-huh. Yo sabía dónde iba y a lo que iba. Y mi forma de sentirme satisfecha, muy satisfecha, es ver que la persona que entra por la puerta sale diciendo gracias y sale contenta. Ha contribuido, ¿eh? Exactamente. Entonces, uh-huh, esa es mi forma. Mi forma de cobrar, digamos, entre comillas, ¿me entiendes? No. Nosotros. Bueno, perdona, ¿no has dicho en qué se ha gastado? Ah, pues sí. No, sí lo decís. No. Es la megafonía en lo que se ha gastado. El gasto que ha habido, porque es que la otra vez tampoco lo dijiste y... Bueno, pues también un dinero que hay que aportar, ¿no?, para que se desarrolle el evento, ¿no? Uh-huh. A ver, os voy a explicar por qué no lo he dicho. No lo he dicho porque Retazún, Dani... A nosotros nos hace siempre un precio especial. Ya. Otros años el ayuntamiento... Pero también hay que decirlo. Sí, pero no me parecía justo porque decir... Porque ahora dice los gastos y tú ahora dices, ¿gastos en qué? Gastos en eso. Más que nada, por el que participa. En megafonía. Por el que participa cantando gratuitamente. No, ellos no. ¿Sabes? Ellos, los que vienen a cantar, ellos nada. Nada. Coste cero. Lo único es megafonía, porque se están todos los días. Yo lo veo perfecto. Todo el día. Pero yo sé también que Dani... al cual también le tengo que dar las gracias, no nos cobra todo lo que nos debería de cobrar. Yeah. Nos hace un precio especial. Y a veces el ayuntamiento también nos echa un cable. Entonces, de ahí que yo diga gastos, no lo especifique. Bueno, pues son los gastos de la gala, ¿no? Que son gastos habituales que se tienen que cubrir también. Y que, bueno, pues el desarrollo de un evento de estas características siempre conlleva además también gastos, ¿no? Aunque sea de carácter solidario. Sí, dos botellitas de maní, un vinito dulce. Claro. Y apuesto, ¿no? Para porque que se vaya la garganta aclarando. Exactamente, para ofrecer un detalle al menos a los participantes, ¿no? Claro. Bueno, pues esta es una de las acciones, como decíamos, más recientes que se han celebrado por parte del colectivo Dame tu Mano. Próximos proyectos, ya que estamos hablando, ¿no? También tengo que dar las gracias a la oficina de turismo, sí, porque en la oficina de turismo siempre que tenemos algo allí dejamos las entradas y allí nos las venden. Y la verdad es que nos las venden con todo el agrado del mundo y después nos dan las que sobra o nos piden con las cuentitas ajustadas. Tanto hemos vendido, tanto. Y es un punto de venta que siempre lo tenemos ahí. Para realizar este evento, para realizar cualquier evento, entre Isabel y yo sola no lo podríamos hacer. Nunca jamás. Claro. Porque tú tienes que arreglar un escenario. Hay que pedir permiso a nuestro ayuntamiento. Que, escucharlo, tienes ahí, pero tienes que pedirlo. Pero organizarlo, claro. Y desde aquí yo doy las gracias al ayuntamiento, a la oficina de turismo, a Tomás, porque está ahí abriendo, cerrando, a la hora que sea. y a todo aquel que se acerca. Y al público en general. Por asistir. El público este año, a mí me hacía mucha gracia porque al salir decía, niña, ¿esto por qué no lo hacéis todos los meses? A mí me lo han dicho también, me lo dijeron el año pasado. No sería posible, ¿no? Vale, no, esto no sería posible todos los meses, pero la verdad es que se lo pasaron genial, se lo pasaron muy bien. Bueno, pues todos los meses no, pero semestralmente a lo mejor. Mira, bueno. Si tuviésemos oportunidad, yo por mí encantada de organizarlo. Isabel es la que lo organiza en realidad, porque ella es la que busca lo, la gente que viene a cantar. Sí. Ella es la que lleva el peso gordo, de esto lo lleva ella. Eso sería ya cuestión de que Isabel te pusiera las filas. Pues nada, Isabel, ahí tienes el reto. Ay, lo, ay, te ay. Lo arrojamos, vamos ay, a ver, vamos a ver. No todos los años está bien. Lo que sí habría que poner una fila cero algún el año que viene, porque hay mucha gente que no asiste, te dan la entrada, te paga la entrada y no va. Entonces los que participamos también nos gusta estar ropaditos. Claro. Y sería una idea buena que la pusieran la fila cero. Sí, el año que viene, si Dios quiere. Se hace. Y seguimos estando aquí, pues se pondrá una fila cero. Y a lo mejor se hace alguna otra cosa, otra reformita, porque estas cosas nacen. Claro, hay que tiene que evolucionar. Claro. Pues se van viendo los desperfectos. Este año, están eso las cositas un poquito mejor. Sobre todo por detrás del escenario, que también hay cosas que hay que corregir. Y se han corregido cosas y ha salido muy bien. Ha estado todo el mundo más tranquilo. Y yo es creo que ha salido muy bien. Es una vivencia que hay que vivir. Es muy bonita. A mí me gusta mucho. Yo por mí lo hacía. Todos los meses, como dice ella, pero claro, no te puede contar con todo el mundo todos los meses. Claro. Cuando entras a un camerino y te los encuentras todos vistiéndose allí, y entras con la gallina Dani, luego, la niña, tomar de la copita Dani, mira, es que hay luego un por la mañana, este año lo hemos hecho por la mañana, arreglar el escenario, que también hay que arreglarlo, y yo soy la que me encargo también de que, y me han ayudado a gente, han venido ellos, han venido y... Y compañeras mías del grupo. Son muchas la gente que hace falta. Para cualquier evento, hace falta un número de personas detrás. Es que como en todo. Como todo. Y nunca se ve. Exactamente. Nunca. Y son por eso tiene mucho más valor, ¿verdad? Por eso tiene mucho más valor. Así es la vida. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo, 11:58 minutos. Nosotros agradecer a Encarna Oliva y también a Isabel Benítez que nos hayan contado su experiencia en la organización de esta tercera noche musical que se celebraba el pasado 15 de noviembre y que con ella, con el desarrollo de la misma, pues ha contribuido a seguir financiando los servicios que se prestan desde la asociación Dame tu Mano, que tan importantes y valiosos son para la comunidad jobriqueña. Así que muchas gracias a ambas. Encarna, gracias. Isabel, gracias. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Venga, muchas gracias.